Buenas, les hablo el profesor José Contreras, su guía del área de ciencias sociales, geografía, historia y ciudadanía. Un fuerte abrazo, mis chicos. Le quiero indicar mi correo electrónico por el cual ustedes enviarán todas las actividades concernientes a mi asignatura. Es ghcaraguae3@gmail.com. Tenemos dos temas los cuales vamos a discutir. El primero de ellos, la fecha de entrega será desde el 19 de octubre hasta el 23 de octubre. Como tema generador tendremos la situación astronómica de Venezuela, únicamente la de Venezuela, ¿ok? El referente teórico práctico, veremos la situación astronómica de Venezuela en cuanto a su latitud, longitud y las consecuencias que ella trae. La evaluación que vamos a tener es una resolución de una guía con un valor de 8 puntos y la elaboración de imágenes que tendrá un valor de 3 puntos. Vamos esto a trasladarlo al cuaderno para que esa entrega de cuaderno se realice en esta fecha planteada anteriormente y tendrá un valor de 4 puntos. Y en cuanto a los criterios de evaluación, al respecto de los mismos, serán un valor de 5 puntos, los cuales son puntualidad, responsabilidad, ortografía, creatividad, pulcritud, coherencia, desarrollo del tema, y debemos de tener en cuenta que cualquier actividad que sea copia de internet será anulada inmediatamente. El segundo tema hablaremos sobre la revolución industrial, en donde explicaremos las características y las consecuencias, únicamente características y consecuencias. Vamos a resolver una guía que tendrá un valor de 8 puntos y tendremos una elaboración de un mapa mental. Ella tendrá una ponderación de 3 puntos. Posteriormente tendremos una entrega de cuaderno en esta fecha planteada anteriormente con un valor de 4 puntos y el respeto de los criterios de evaluación con un valor de 5 puntos. Los criterios de evaluación van a ser puntualidad, responsabilidad, ortografía, creatividad, pulcritud, coherencia, desarrollo del tema. Y nuevamente tendremos que tener en cuenta que cualquier actividad que sea copia de internet será anulada inmediatamente.